Buenas noches y bienvenidos a Rutas Enemigas, aquí a las 9 en punto, en Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org. Hoy tenemos un programa especial con una invitada a la que ya he dado línea telefónica. Se trata de Bea Esteban, de Valladolid, una agitadora cultural, social y política de allí, con la que he tenido la suerte yo de estar en alguna que otra historia, y responsable del radio podcast, ahora, hacia el sur en el Atlántico. Hola, Bea, ¿me escuchas bien? Sí, aquí el teléfono rojo, línea directa con Toledo. Ahí está, la conexión Pucela a Toledo, que no falle. Sí. Ahí estamos. Un programa de chicas tenemos hoy, ¿no, Bea? Sí, eso es. Bueno, cuando me comentaste que participara, ¿no?, un poco con la excusa de mi proyecto radiofónico, que es Hacia el Sur en el Atlántico, pues sí que te propuse una lista de música interpretada por mujeres, o al menos de grupos en los que la voz cantante la lleven chicas, pues porque como mi programa, pues eso, tiene un corte feminista y la idea es dar a conocer a chicas que hacen muy buena música, pues bueno, ahora os voy picando a todos los colegas que me invitéis a vuestros programas a que rebusquéis en vuestra música, porque hay tías que lo molan. A tutiplén, ahí. Oye, aparte de esta connotación, hay otra más personal, ¿no? Esto va dedicado a una persona. A una personita. Una personita. La verdad es que, bueno, como había que buscar un hilo conductor, pues, y hemos estado hablando de este programa en Navidad, pues he pensado en mi sobrinilla, una sobrina mía que se llama Violeta, que tiene 6 años, y yo me planteaba que me apetecía recomendarle grupos liderados por chicas, pues para que ella se animara en algún momento y a tocar, ¿no? Porque mi hermano, su padre, pues toca la guitarra y hay guitarras por su casa, y yo espero que le llame, aunque ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? Cuando uh-huh. preparas una lista para otra persona, en el fondo estás hablando contigo mismo, contigo misma, y sí, es sí. una lista pensada en ella, pero también un poco pensada en mí, en mi yo adolescente, y un poco un homenaje a la música que me hubiera gustado escuchar en ese momento. Oye, y una cosa, ¿tienes una cervecita y algo para picar ahí? No me dejes solo aquí, yo tengo la mía. Mira, tengo un litro y enfriando unos licores en la nevera, o sea que... Joder, me ganas, tío. Es que, bueno, me han dicho que me pusiera en casa cómoda, como bueno, si estuviera sí. en casa y... Tienes razón, yo tengo que hacer un programa, más o menos yo tengo que toquetear trastos. Tú puedes hacer lo que quieras, si te caes redonda ahí, me da exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué hemos escuchado? ¿La primera canción? Vale, la primera canción es un grupo que se llama Coat Hangers, que son unas chicas de Atlanta, que tuve la suerte de verlas el pasado mes de noviembre en Madrid. Es un grupo de tres chavalas que hacen, pues como veis, así como música medio punky, garajera también, lo-fi, uh-huh. Súper divertidas y además también con cierto corte feminista, ¿no? Pues porque en su nombre, Coat Hangers, significa perchas, ¿no? Son las perchas, que bueno, pues como sabéis, es un poco un símbolo feminista pro-abortista, porque uh-huh. en los años 70... pues muchos abortos clandestinos se tenían que hacer pues literalmente con perchas, ¿no? Entonces, bueno, ellas toman ese símbolo y, bueno, pues a mí me fliparon, bueno, muchísimo en directo, ¿no? Su presencia, son tres chavalas, una tía que toca la guitarra y canta así como súper fuerte, con mucha presencia. Uy, oye, ahí va, hemos perdido la conexión, parece ser. Bueno, voy a poner, mientras que retomamos la línea, voy a poner una canción... para que no se quede la cosa así en vacío. Hola, oye, perdón, ¿estás ahí? Sí, perdón. ¿Qué pasó? Creía que se había cortado. Iba a poner una canción para vale, hacer bueno. tiempo. Ah, pues nada, decía que es un grupo ahí de tres chavalas que lo dan todo, cada cual con una personalidad súper fuerte y marcada y muy divertida. Y lo que más me gustó es que en un momento dado del concierto van las tías y se intercambian los instrumentos una, ajá. dos y hasta tres veces. O sea, que cada cual pasa por el bajo, por la guitarra y por la batería y me flipó. Eso, a mí, yo sé, cuando veo estos grupos me animo y me dan ganas de tener mi propio... Y luego además con un sentido de humor bastante potente porque el vídeo este, en este caso, son tres tíos barbudos con peluca. Curiosamente, está bastante graciosete. Ya, mola mucho, de verdad. Os la recomiendo, a ver si vuelven por España sí. en algún momento. Yo no las conocí y me han gustado, la verdad. Bien, bueno, bien, okay, empiezo bien, ¿no? Sí, empiezas bien. Vale. No creo que fallen mucho. Bueno, y de estas chicas vamos a por una, podríamos decir, yo que sé, tías abuelas o yo que sé. Vamos a hablar del movimiento aquel que decían Riot Girls. Uh-huh. Y voy a poner a una de las, vamos, a uno de los grupos, no el más conocido, pero a uno de los grupos de aquella época. Se trata de las Luna Chicks. Vamos. Tienen ahí ese nombre con ese juego de palabras, ¿no? Lunáticos y Luna Chicks, son chicas. En argot estadounidense, y vamos a poner de su segundo disco pues la canción Plug. En este caso la Rio Girl, la vertiente más sucia y más feísta del asunto. Con este título del segundo disco ya se intuye Binge and Purge, o sea, borrachera y vomitona, y la portada aparecen ellas poniéndose moradas a comer y a beber y pintadas como puertas. Deja muy claro lo que hay dentro, ¿no? Y si te parece bien, Bea, pues escuchamos a Luna Chicks. Vale, dale, voy pensando ahora la que pongo yo después. Vale. I've got quite a pain inside of mine. Pues ahí teníamos a Luna Chicks dando cera y seguimos hablando con Bea. Bueno, Bea, ahora Radio Podcast, ¿no? Hacia el sur en el Atlántico, pero antes comenzaste tu trayectoria en Onda Expansiva, ¿no? Ahí en Valladolid. Eso es. Y lo dejaste esa relación con esa emisora y te estableciste por tu cuenta, por así decirlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo llevas? Porque estás un poquito parado. Ya. Bueno, eso, estoy súper agradecida a Onda Expansiva, pues porque eso, me animó mogollón a empezar a hacer radio allí, hacían radio varios amigos y bueno, pues creo que es de las cosas más atractivas que puede tener un colectivo juvenil. Lo que pasa que, bueno, pues por disponibilidad de tiempos y a veces, bueno, pues la propia organización, que yo, no sé, había cosas que no terminaba de ver, pero vamos, básicamente por mi propia disponibilidad de tiempo, preferí empezar a hacerlo desde casa. Entonces, nada, me dejé asesorar y muy bien por la gente de Radio Guerrilla de Madrid, ¿no? Es gente que está vinculada a Agora Sol Radio. Y bueno, me explicaron un poco lo que me hacía falta para tener una radio itinerante, ¿no? Una emisora de radio itinerante que también me apetecía tener, ¿no? Jugar con ese concepto de sacar la radio a la calle, ¿sabes? O sea, que más allá de Onda Expansiva o no, pues también me parecía muy potente pues poder hacer talleres en otros colectivos o en la casa de un colega un día por la tarde jugar a hacer radio y, uh-huh. Y bueno, estoy encantada, hombre, es más divertido porque puedo jugar más, pero es verdad que sí que he hecho en falta pues esa parte comunitaria, ¿no? De hacer un proyecto con más personas y bueno, ese intercambio de ideas que hay cuando haces algo en el mismo local con otras personas, pero bueno, hay mucha otra gente haciendo radio como vosotros desde Rutas Enemigas y bueno, colaboraciones me busco igualmente. Sí, sí, algo te sale, ¿no? De vez en cuando. Claro. Oye, y ahora mismo, como estás todos los fregados, tú, ¿sí? Pues la tienes un poquito ahí abandonada, podcast. ¿Tienes algo en mente? Bueno, la verdad es que me da rabia, ¿eh? Porque ideas tengo millones, pero bueno, pues eso, ya sabes que cuando es imposible tener una sola militancia, siempre hay más historias. Y este año me he propuesto por lo menos hacer 3 programas, que espero que sean más. Uh-huh. El más inmediato, que espero tenerlo en enero, porque eso, me has llamado tú y he participado en un par de programas últimamente y ya me habéis picado el gusanillo, malditos. Pues quiero hacer un programa sobre la revista feminista La Madeja, que edita algún colectivo de Oviedo, que se llama Cambalache, y bueno, pues van a presentarla por aquí a finales de mes y me apetece hacer también un programa sobre esa revista que trata sobre transgresiones de todo tipo. Feministas y también que apelan a hombres, ¿no? Las nuevas masculinidades también tienen espacio en esa revista. Y luego, aparte, sí que me apetece hacer en algún momento un podcast, un programa sobre economía feminista, porque he empezado a leer este año historias sobre esta manera de ver el mundo y la verdad es que me ha revolucionado tanto que me apetece compartirlo y aprovechar, no sé, de alguna manera lo potente que puede ser la radio para difundir pues eso, ciertos pensamientos, pero de una manera así mucho más amena. Y nada, luego el último programa que me apetecería hacer este año, si puedo y me da tiempo, es uno sobre mujer y participación política, porque, bueno, este año, nos guste o no, nos vamos a comer mogollón de procesos de votaciones y tal, y municipales y luego nacionales, y bueno, pues un poco, pues me gustaría ahondar un poco en por qué hay menos mujeres en dando la cara o tomando puestos de responsabilidad política y bueno, un poco apelar a la participación, pero bueno, para eso hace falta tiempo. Ganas las hay, pero tiempo no sé. Bueno, tienes proyectos, eso sí, es lo que cuenta. Sí. Seguimos con la música y te toca. Bueno, pues me lo has puesto en bandeja porque si vamos a hablar de Riot Girls no pueden faltar las Bikini Kill, ¿no? Que se supone que fueron pioneras o desde luego están entre sí, el centro, los 4 grupos que del movimiento. Claro, eso es. Y bueno, la verdad es que el Riot Girl, tanto si te gusta la música como si no, el propio discurso me parece súper potente y muy adecuado para futuras adolescentes y chicos también adolescentes, ¿no? Una música, pues eso, con contenido que habla ahí de expresar lo que piensas, de hablar de esas cosas que te preocupan como adolescente, de el mundo es una mierda, pero creo en mí también y bueno, que no hace falta grandes medios, ¿no? En ese sentido son muy punkis, ¿no? De no hace falta saber tocar, sí. No hace falta saber escribir para tener un fanzine. Y bueno, la verdad es que, de verdad que pienso que ojalá hubiera descubierto el Riot Girl más de jovencita porque creo que me lo hubiera pasado pipa haciendo fanzines y haciendo música. Pues venga, vamos a escuchar a Bikini Kill con su Rebel Girl. Eso es. A ver, que parece ser que da un problema este fichero. Verdad. Mira, sí, pero bueno, lo voy a intentar abrir por otro lado. Cuéntame algo mientras tanto. Vale. Le voy a intentar abrir por otro reproductor. A ver, una cosa que me ha llamado la atención de las Riot Girls, pues eso, cómo es el sistema, ¿no? Que movimiento musical hay que surge en la escena alternativa, underground y tal, pues cómo lo fagocita y acabaron saliendo en un mogollón de revistas, hasta la Rolling Stone, ¿no? Pues sí, hombre, la Rolling Stone ya sabes que siempre está un poco... Bueno, estaba al cabo de la calle, ya no es nada del otro mundo. Pero tuvo su momento y estaba bastante al tanto de lo que se cocía por ahí. Creo que ya lo tengo. Vamos a ver si va. Vamos con Bikini Kill. Bueno, a ver. Al final hemos conseguido solventar los problemas con otro reproductor y ahí ha sonado Bikini Kill y su Rebel Girl, chica rebelde. Bea, ya te he dicho antes que tenías un montón de proyectos y que estás metido en 20.000 historias. Y dentro de poco, yo creo que este fin de semana, te vas para Murcia, ¿no? A un taller de podcast. Sí, voy a hacer la gira. Voy a hacer una gira por Murcia en vez de por Soria. Ajá. Nada, me ha invitado Irene, la chica que conduce otro podcast que se llama Ruda FM. Es una chavala que está metida en la red de feministas de Murcia y eso. Y bueno, pues va a hacer una serie de jornadas, así como varias actividades sobre formas alternativas eso de transmitir mensajes, ¿no? Y de tejer redes de colaboración. Entonces el primer programa pues no podía ser otro, o sea, la primera cita no podía ser otra que hacer un taller de podcast, ¿no? Y entonces, bueno, la gracia va a ser un poco demostrar a las chicas que vayan por allí pues lo fácil que es hacer un podcast ahora mismo, en el sentido de que no hace falta tener grandes medios, ¿no? Con un móvil, con una grabadora, con el micro del ordenador, se puede hacer radio. Es verdad que, claro, son medios que pensamos que están al alcance de cualquiera y en el fondo, pues evidentemente no lo están, así que también no. Vamos a hacer ahí, apelar a las asociaciones juveniles y de barrio, a esas radios libres de toda la vida, pues eso, pues para que la gente se anime a hacer otro tipo de... Sí, hay bastantes vías para esto, la verdad. si quieres. Bueno, ¿y qué te parece si ponemos otra canción? Venga, dale. Ahora te toca a ti, ¿eh? Me toca. Pues ahora vamos a tirar un poquito más para atrás en el tiempo. Vamos con una... Vamos. Es un grupo donde todos eran hombres, menos la cantante y frontwoman, una de las imágenes más potentes del punk, por su agresividad escénica, que iba en consonancia con sus compañeros, y porque rompía muchos tabús, sobre todo sexuales, con esa actitud que tenía de tomar las riendas. Tanto tomó las riendas que las tomó hasta el final y se terminó quitando la vida. Estoy hablando de Wendy Williams, la cantante de Plasmatics, un grupo punk de principios de los 80, norteamericano, y del que vamos a escuchar su canción Un cerdo es un cerdo, Pig is a Pig, de su segundo disco del 81, Más allá del valle, de 1984, Beyond the Valley of 1984. Vamos con Plasmatics. Now this song is dedicated to a special kind of person. The kind of person who's hiding under rocks and in closets wherever you go. Hiding behind a guise of respectability. The cowardly journalist who hides behind his typewriter, exploiting people who can't fight back. The assassin who strikes people by surprise. The sicky sadist who hides behind his police badge to commit crimes of violence against other people. Whatever role they're playing, these creeps are always the same. Because a pig is a pig, and that's that. Yeah. Ahí teníamos a Wendy Williams al frente de los Plasmatics. Grupazo total. Bueno, Bea, seguimos con la entrevista, ¿no? Entrevista pinchada, podríamos decir. Te quería preguntar, pues ya nos vamos a poner un poquito más serios, si te parece. ¿Bea? Sí, ahora. Ah, está vale, ahí. Vale. Se me ha olvidado dar el botón. Ah, bueno, me has dicho, me ibas a preguntar algo serio, digo, uy, madre, voy a matar. Pues te voy a preguntar algo serio. Venga, ha habido unos acontecimientos a nivel mundial, pues que todos sabemos lo que está pasando y demás. Hay mucha gente que se le llena la boca con las palabras libertad de expresión. Pero yo no sé si compartirá mi visión de la cosa, pero libertad de expresión, por mucho que la defiendan, yo creo que cada vez hay menos, tanto en Francia como en Estados Unidos, como en, yo qué sé, como en Nigeria, como aquí. ¿Tú qué piensas de todo esto? Los medios, tanto los por así decirlo, los establecidos como los alternativos, ¿tenemos libertad de expresión o andamos ya cortitos de ella? Bueno, pues, bueno, sin ir más lejos, las radios libres y los podcasts, pues estamos un poco controlados, aunque nada más sea por la cuestión de los derechos de autor de la música que ponemos o no. Ya es una manera de coartar las ganas de, o la voluntad de poner música y hacer radio, aparte de la falta de acceso a las emisoras, ¿no? Uh-huh. Vamos, vosotros tenéis antena, pero es súper complicado. Sí, pero estamos alegales, o sea, ya menos pensado, pues nunca se sabe si les interesan o la capan y ya está. Que bueno, en ese sentido, simplemente lo que son los medios como tal, es más complicado emitir o acceder, o desde luego, ahora como en internet se puede controlar todo, pues, pues eso, en esa línea están yendo, ¿no? La legislación de controlar los contenidos que se difunden en general, sean medios de comunicación alternativos o simplemente una persona que tiene un blog o un Twitter, ¿no? Ya te pueden perseguir y hay casos, de hecho, ¿no? Sí, sí. Conocidos. Pero vamos, estos casos, el caso este del atentado de París, yo supongo que al no sé, accidente le viene muy bien, es una manera de que nosotros, bueno, de incidir en ese mensaje de que va, nosotros no estamos tan mal, que aquí hay libertad de expresión y en otros sitios no, y una manera también, supongo, de justificar cierto control social, ¿no? Uh-huh. Un poco ese el pánico de que antes los conflictos se resolvían en guerras con ejércitos profesionales y ahora como el peligro está en el corazón de las ciudades, pues ahora, las guerras son de baja, la población, claro. Las guerras son de baja intensidad y propagandísticas en su mayor parte, o policiales, podríamos decir, donde entra la represión y demás, ¿no? Además, la por así decirlo, la vía de coacción de la libertad de expresión viene por dos partes. Por una parte está la parte estatal o establecida, y por otra parte los demás que, vamos, tipo fanatismo religioso o políticos que también aplican su acción contra la libre expresión, ¿no? Sí, bueno, igual de bueno, sí, la religión católica tampoco lo hace mal, ¿no? De hecho, vivimos ahí súper reprimidos, pero bueno, y aquí también me gustaría poner encima de la mesa de alguna manera, bueno, pues que también nos tenemos que revisar en la manera en la que se habla desde ciertos medios sobre otras religiones o... Pues igual que las feministas ponemos muchas veces encima de la mesa el por qué se hacen ciertos chistes, por ejemplo la revista Mongolia es en ese sentido bastante machirula y cuestionable, pues a lo mejor también nos tenemos que plantear con qué se está haciendo humor desde determinadas revistas en Francia. No te digo que esté justificado en absoluto la violencia, ¿no? Esa respuesta exagerada, pero bueno, que supongo que hacer coñas y mofas de ciertas cosas, que entiendo que la migración en Francia es un tema muy distinto al nuestro, pues que también hay que... Bueno, no este sé, debate... Bueno, plantearse, no sé. Este si debate es potente, además ya lo he tenido yo también, varias veces. ¿Y cómo lo ves? Yo lo veo un poco en contra de ti, vamos, distinto a ti, más bien. Estoy, pero es que es muy largo. Podríamos hablarlo otro día delante de una cervecita o tranquilamente o en un debate o lo que sea, pero ahora mismo prefiero escuchar música, ¿sabes? Vale. demasiado carga lo que hay ahí. Vale. Bueno, te toca. Me toca. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a una chica australiana que se llama Courtney Barnett, que yo creo que también ha estado en España hace poco, pero creo que todavía no la conocía, maldita sea. Y la verdad es que me ha recordado a eso, a mi adolescencia, porque el primer disco de Sheryl Crow me llegó muy hondo, lo escuché muchísimo y me ha recordado de alguna manera su estilo, aunque del primerísimo disco, que era el que molaba, en mi opinión. Uh-huh. Pues eso, guitarras muy sencillas, poca producción, ¿no? Y letras así como divertidas, ¿no? Pues habla de bobadas como, pues eso, quedar con los colegas, beber unas cervezas, escuchar música, o un ataque de asma que le dio un día, así, ese tipo de bobadas, ¿no? Que costumbrismo. Música sencilla, contar lo que te gusta, y además con el creo que, un punto a favor de esta chavala es que tiene su propio sello musical, así que edita a sus colegas y hace las portadas, y bueno, muy, muy interesante. El sello se llama Milk Records, y esta canción, Lance Junior. Pues voy a escucharla yo un poquito en condiciones, porque desconocidísima para mí. Vale. Venga, vamos a escuchar Courtney Barnett. Oye, muy bien, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí. Guay, me alegro, que no es que sea muy rockera y punky, que estaba yo preocupada con los estilos musicales. No, aquí se pone de todo, ya sabes. Vale. Me alegro. Aquí no hacemos asco ahora. Genial. Pues ahí estaba, Courtney Barnett. Eso es. Seguimos un poco ahondando desde otro punto de vista en la situación de las radios libres y comerciales en España. ¿Tú crees que... y los podcasts también metemos en el saco esto. ¿Tú piensas que que los podcasts, sobre todo los podcasts, y las radios libres o radios comunitarias están totalmente dando, vamos, venciendo a las radios comerciales o institucionales en el aspecto, sobre todo en el aspecto artístico, no te estoy hablando en otros, o sea, en el aspecto musical o a la hora de hacer programas donde se trate de arte, de cine, bueno, todos esos aspectos? ¿Tú crees que les da la vuelta la independencia a al establishment o al mainstream, podríamos decir? Bueno, la verdad es que ahora mismo creo, o no sé si es porque estoy escuchando mucha radio libre, pero creo que estamos ahora mismo en un momento, vamos, floreciente y de muy buena salud, ¿no? Los podcasts en el Estado español, ¿no? Creo que hay gente tratando ciertos temas, ¿no? De una manera, pues en profundidad o desde luego de una manera súper creativa, y en esto ahora mismo estoy pensando en las chicas de Sangre Fucsia, por ejemplo, de Agora Sol Radio, que hacen un auténtico fanzine sonoro con muchísimo ritmo, o sea, utilizando el lenguaje de la radio comercial, pero metiendo muchísima caña y hablando de, yo qué sé, por ejemplo, de feminismos gitanos, sin ir más lejos, o feminismo y deporte, o este fin de van a hablar de feminismo y humor. Ya te hablo de feminismo porque es lo que yo escucho, pero por ejemplo eso, Barrio Canino, también en Agora Sol Radio, pues es un programazo que, programazo en el sentido que es súper largo también, no bajan de las 2 horas nunca, en el que bueno, pues tratan temas en profundidad. Pues el otro día se marcaron un programa de 4 horas sobre montajes policiales. Joder, 4 horas, ahí en nada. Ahí en nada, ya te digo, pero yo que sé, han tratado también temas de gentrificación, y bueno, yo que sé, un poco de temas sesudos también, ¿no? Trabajosos. De llevar a cabo. Entonces, bueno, vamos, yo creo que las radios libres, pues le están adelantando por la izquierda totalmente a la radio comercial, incluso a medios nacionales. Yo ahí, no sé, desde luego creo que tendría que haber más licencias gratuitas para radios libres. Incluso también creo que debería haber un espacio en Radio Nacional, de alguna manera, para ciertos programas de radios libres que se merecen esa difusión, porque vamos, es una pasada. Desde luego la radio, a lo mejor libertad de hablar de lo que quiera. A lo mejor ya dejábamos de ser radios libres, ¿eh? Ya, bueno, pero no dejan de ser los medios públicos de todo el mundo y no les costaría nada dar, aunque fuera un espacio a las 4 de la mañana, para emitir ciertos cortes. De hecho, hubo una época que en Radio 5, yo creo que era Radio 5, tú podías mandar un reportajillo de 4 o 5 minutos y lo ponían, ¿no? Podías hablar de lo que quisieras, aunque bueno, supongo que habría filtro. Pero bueno, en general creo que tendría que haber muchísima más antena libre y, bueno, eso, menos control de la información. Amén. Ya. Yeah. Bueno, seguimos poniendo musiquilla, mi turno. Uh-huh. Me voy un poquito para atrás. Me voy para atrás, no en la canción que voy a poner, que es del año 2007, no es muy antigua, pero sí en la historia de esta mujer de la que vamos a hablar ahora. Se trata de Mary Weiss, la cantante principal de las Sangrilas, uno de mis grupos de chicas preferidos de siempre. Y vamos a poner su primer disco solitario, que lo sacó ya en 2007, o sea, tardó tiempo. Dangerous Game, que lo hizo con una banda de acompañamiento, que es un pelotazo, que son los Raining Sound, una banda garajera muy muy buena. Y escucharemos Don't Come Back. 66 añazos y la señora se lo monta de esta manera. We'll be right back. Pues una maravilla este disco de Mary Weiss con los Raining Sound. Quien tuvo, retuvo, como se suele decir. Pues nada, un único disco desde que vamos en solitario y que es perfecto, de pe a pa. Bueno. Bueno, ¿qué? ¿Te has tomado ya el litrito y vas a por los licores o cómo vas? Bueno, estaba mediado ya el litro, o sea que no te digo yo que... Yo voy por la segunda lata de cerveza. Vale, o sea, vamos igualados. Sí, vale, bien. Vale, entonces, más o menos las imbecilidades las diremos a la vez. Sí, importante. No. Con penetración. Ya te digo. Oye, ha salido antes a relucir con la historia de la situación de las radios en España, pues, poquito así, la institucionalización. Esto me viene a pensar en otra cosa que te quería preguntar, que es acerca del movimiento feminista ahora, que yo creo que está tomando color, que está fuerte, que está empezando, bueno, que está volviendo a situaciones pasadas de fuerza, ¿no? y de imaginación, sobre todo después de la institucionalización a la que se le sometió en los 80 y los 90, y creo que una de las áreas donde más potente y más imaginativo es en la música y en el movimiento, vamos, en las radios, la contrainformación y demás. ¿Qué opinas tú? Bueno, hombre, yo creo que de un tiempo a esta parte, y supongo que el 15M ha sido un poco el revulsivo de todo, están surgiendo otras formas de activismo en general. O sea, creo que la gente que veníamos de movimientos más antiguos nos hemos quedado totalmente desfasados, pues por eso, por una serie de peña que es súper creativa, súper plástica, súper flexible, ¿no? Que, pues también un poco acompasado con los tiempos, ¿no? Yo creo que ahora hay muchísima más cultura de la imagen y de la creatividad, y sobre todo más acceso a los medios, ¿no? Antes, de toda la pandilla, cuando estábamos en el instituto, solo uno tenía ordenador. Y ahora todo el mundo, con el programa por defecto que te viene en un móvil cutre, puedes hacer vídeos o, por ejemplo, me refiero, ¿no? En general hay otra cultura visual y de entretenimiento y bueno, pues se está aplicando con mucho éxito a los activismos. No sé, hablando antes hablábamos de las Riot Girls, estas chicas hacían fanzines, ¿no? Hacían eso, un activismo basado también en lo personal, en otras formas súper plásticas y bueno, pues supongo que ahora llevado a la N, pero vamos, es un tema que me apasiona y creo que ahí está la clave, ¿no? De reinventarnos y de no olvidar que hay que transmitir el mensaje de muchas maneras, que no nos vale solo el ensayo ni las grandes charlas y los grandes mítines, hay que llegar a otro tipo de gente, incluso nosotros como activistas, pues también viene bien cuidarse y hacer cosas más divertidas. Quitarnos la polilla de encima, ¿no? Un poquito. Bueno, pues más canciones. Vale, pues ahora, un poco retomando lo que os decía antes de que he pensado esta lista, también pensando en mi yo adolescente, pues he elegido una canción, bueno, no la he elegido porque me la ha recomendado un colega, una canción que se llama Looking for a Fight, o sea, Buscando Pelea. Buscando bronca. Que yo creo que seguramente en mi época adolescente, sin saber mucho inglés, seguro que hubiera entendido el estribillo y me hubiera venido guay, porque yo, como mucha otra gente, por desgracia, estudié en un colegio ahí... de curas, ahí, gente muy pijilla y tal, y bueno, la verdad es que fui la típica adolescente... Muy de Valladolid, eso. Sí, señor. Y nada, me la ha recomendado un colega, un chaval de Valladolid, que tiene un proyecto que se llama Garaje Tropical, y su proyecto consiste en... El tío hace selecciones musicales ahí de música lo-fi, graba 20 copias de ese CD y lo deja en un par de garitos así gratuitos, ¿no? O sea, es un chico que hace audio fanzines y bueno, yo creo que es una, un súper potente su activismo, este musical, de lanzar bombas por ahí y a ver quién la coge. Y esta es una de las que ha lanzado, ¿no? Sí, eso es. Bleach. A ver qué os parece. Buscando Pelea. Thank you. Pues otro descubrimiento te podemos atribuir a ti o podemos atribuírselo a tu coleguilla. Ahí, a Garaje Tropical. A Garaje Tropical. Muy bien. Y te hablaba fuera de micro de otra de oro, o por, yo qué sé, no sé si decirlo así, pero creo que musicalmente ahora estamos viviendo una. Pocos prejuicios, mucha imaginación, mucha gente, mucho háztelo tú mismo, mucho esa actitud que me encanta, mucho Bandcamp, mucho MySpace, bueno, MySpace no, eso ya no está de moda, perdón. Mucho meneo, ¿no? ¿Tú piensas que es lo mismo o eres un poquito más... no echan las campanas al vuelo? Pues yo creo que sí, estoy contigo. La sensación de que hay muchísima gente eso, grabando, o sea, haciendo música por el mero hecho de divertirse, independientemente de hacerlo bien o mal, y que bueno, pues luego lo subes a Bandcamp, que me parece que es, vamos, la fuente inagotable de conocimiento. Uh-huh. Y bueno, pues hay gente que luego da el pelotazo, pero lo bueno es que es gente súper fresca, ¿no? Que lo sube sin mayor pretensión y bueno, pues que es una gozada, vamos, yo creo que lo bueno de la tecnología ahora que sea tan accesible es que todo el mundo puede grabar y puede difundir y bueno, que como todo hay que hacer buen uso de las cosas y desde luego que la gente está aprovechándose. Pues sí. Pues hablando de Actitud Punk, y como me toca a mí poner musiquilla, pues vamos con un grupo de Barcelona, empezaron en el 79... pioneros del punk, la segunda hornada del punk después de Basura, Mortimer, allí en esa ciudad, la banda Trapera del Río, etcétera, grupos masculinos todos, y hasta que aparecieron aquí, pues Último Resorte, con Silvia al frente, la voz, y luego un poquito después entró a los sintetizadores Rosa. Voy a poner dos canciones de cuando no estaba Rosa, que son Cementerio Caliente y Peligro Social. Son ultra cortas, muy, muy virulentas, y suenan, pues, más o menos así. ¡Hogar, dulce hogar! Alimañas que estaban hechos aquí, Último Resorte. Si queréis saber más de ellos y de lo que es el punk femenino, pues podéis, si nos circunscribimos a Barcelona, podéis ver el documental cortito de media hora que anda por ahí por YouTube, que se llama Peligro Social, como la canción que hemos escuchado. Y si ya es un poquito más generalista a nivel nacional, pues toma el escenario, ¿no? ¿Vea? Ese no lo he visto todavía. Pues nada, es muy recomendable. Me han dicho muchas cosas buenas de él, pero no lo he visto. Ah, está bien, además ahora lo acaban de publicar en internet, se puede ver gratuitamente. Y nada, pues habla un poco de las ausencias y presencias de mujeres en la escena punk, que bueno, que en principio sea una música, bueno, punk, hardcore y el rap también, que aunque sean escenas así, en principio más abiertas, ¿no?, que otras, en teoría igualitarias, pues también hay ciertas actitudes machistas y, bueno, muy interesante, da que pensar. Uh-huh. Pues nada, a ver si le echo un ojete. Vale. Bueno, y ahora vamos con mi preferida del rap nacional. Vale. Preséntala tú. Vale, bueno, pues vamos a poner ahora La Ley de Murphy, una canción del año 2001, anda que no ha llovido, de Ariana Puello. ¿La fuiste a ver tú ahí a Zaratán? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo sí. ¿Vino? Sí, en Zaratán. Madre mía. Se salió. La verdad, eso, es una chica a la que descubrí porque un colega me grabó un CD en su momento, hace 1000 años, con canciones de tías, y estaba esta, yo creo que es la primera canción que de rap así que he tenido físicamente en mis manos. Ah. Y bueno, me apetecía traerla pues porque me molan todo tipo de estilos, pero sobre todo por partir una lanza por el rap, que yo creo que muchas veces no le prestamos demasiada atención, parece algo más minoritario. Uh-huh. Y tal. Estoy de acuerdo. Y bueno, pues me parece súper potente y yo creo que no somos conscientes de que es un estilo que entre la gente adolescente, y un poco volviendo al sentido inicial del programa, pues pega muchísimo, no sé, creo que es una pasada que los adolescentes y las adolescentes estén escuchando este tipo de música con mensajes muy claros y muy directos, con mogollón de matices, ¿no? Porque no deja de ser ahí muy poético, no son letras de estribillo, estrofa estribillo, que es lo que escuchábamos todos del pop y del rock, sino que son canciones con muchísimo mensaje y sobre todo un estilo musical que invita a reproducirlo, ¿no? Porque con un micro te bajas las bases de internet o de donde sea, o te las haces tú, y con un micro y un papel, pues puedes hacer música. Pues vamos con Ariana Puello, Ari, también conocida, La Ley de Murphy. Siempre es cuesta arriba, muro construido, muro que se derriba. Te pierdes en tu barrio, no ocurre a diario, no hay fiesta marcada en tu calendario. Un gordo se tira del escenario, el público se aparta, qué daño. Suena el teléfono si estás en el baño, limpias el polvo, ensucias el paño. Las bambas que buscan no están en tu talla, las apariencias como no engañan. Pasada garantía, aparato que se daña, acto malo, remuerde tus entrañas. Problema verdadero no tiene solución. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Si no, África sería feliz. La mala hierba mata tu maíz, píjalo contentas operan su nariz. Y es que todos los extremos al final se tocan, las oportunidades suelen ser muy pocas. Partir cuantas veces desees una cosa, aquel gusano se convierte en mariposa. El culpable siempre es inocente, el progreso humano destruye al mundo. Los charcos más pequeños son los más profundos, toda una vida se va en unos segundos. Estribillo, aquí haciendo el coro, mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de Moore. Basta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Estribillo, aquí haciendo el coro, mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de Moore. Basta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Ari, Ariadna Puello. Bueno, vea, tu sobrina Silvia era, ¿no? Violeta. Ah, por los últimos resortes. Sí. He pensado en el último resorte. Violeta, ya, ¿cómo lo verá esto? Pues yo creo que le va a molar, porque con 4 años se pidió una guitarra esta de juguete, eléctrica. Ah, ¿sí? Y un micro, y me acuerdo que fui a su cumpleaños y moló, porque otra chavala y ella se pusieron ahí como a jugar, a cantar, así que yo creo que... que le va a molar. A lo mejor ahora le suena chino, pero bueno, a lo mejor dentro de 10 años... De 10 años la vemos encima de un escenario en el Potorrock, por ejemplo. Ah, ¿te imaginas? ¿Por qué no? Hay el festival este feminista de Valladolid, yo si puedo la cuelo, eso es evidente. Aquí, Bea, que lo sepa la audiencia, pues es una de las factotum de ese festival, que solo lleva una edición en Valladolid y en el cual han estado tocando, pues... el grupo de nuestra colaboradora Paloma, Raupau, que por cierto, que viene el domingo a grabar el programa para echarlo más adelante. Uh-huh. A todo esto, ya me hago autobombo. Bien, bien. Pues nada, fueron las absolutas triunfadoras del primer Potorrock, ¿no? Que es un festival que organizamos Acción Feminista y yo ahí como hacia el sur en el Atlántico. Un festival en el que queríamos que pues reivindicar la presencia de las mujeres en los escenarios, un poco en la línea de lo que hemos ido hablando. Y Raupau, vamos, que fueron las que arrancaron el festival como tal, que es súper complicado, ¿no? Ser las primeras en tocar en una ciudad que no se conoce nadie, nada más que yo, porque las defendía a muerte para que vinieran. Y bueno, lo petaron, o sea, nos llevaron a todas en el bolsillo desde el primer momento. La gente se coreaba las canciones, aunque no las conociera, de eso que enseguida te haces ahí con el ritmo y a bailar. Y bueno, yo creo que están encantadas y bueno, ojalá puedan volver, la verdad es que yo tengo ahí mucho capricho de volverlas a traer. Pues, hombre, van como un tiro, ¿eh? O sea, que están tocando mucho, acaban de sacar una maqueta y supongo yo que volverán por Valladolid. Bueno, si tocan en Toledo me acerco, a ver si es una Tocaron en una fiesta de rutas. Anda. Sí, tocaron con Tropicalia Negra y la verdad es que muy bien, muy muy bien. Si te parece ponemos... otra cancioncita. Venga, a ver, ¿con qué me sorprendes? Pues como has puesto música negra con Ari, has puesto hip hop, pues yo voy a volver, pero mucho más atrás, y voy a ir a otro grupo de chicas que me fascina. Un grupo de chicas que no es tan conocido como, por pues, yo que sé, como las Sangrirás o como las Ronés o las Supremes. Son Marta de Banderas. Marta Riz al frente, Rosalind Ashford y Annette Baird, acompañadas por los hermanos del Funk, de Funk Brothers. Vamos a poner un disco que está plagadito de versiones populares y que se llama Heat Wave, su segundo LP del 63, Motown puro y duro. Y vamos a elegir una canción de Pete Seeger, Ely Hayes, que la hicieron para apoyar al Partido Comunista de Estados Unidos ante la persecución que estaban sufriendo en el año 40 y pico o 50. Se grabó por grupos como The Weavers o Peter Paul and Mary, y al final pues se convirtió en un himno para el movimiento de derechos civiles y los derechos de los negros. Marta and the Vandellas lo versionaron en su estilo más festivo y suena tal que así. Estaba Marta and the Vandellas. ¿Qué te parece? Está mal, además en vinilo, ¿no? Sí, vaya nivel. Sí, aquí de vez en cuando se pone algo de plástico. Qué guay. Bueno, de este grupo vamos a ir a algo más moderno, ¿no? Sí, un poco siguiendo en la estela de lo vinilesco y música negra. Uh-huh. Pues que he elegido ahora una canción de un grupo que se llaman Dojo Cats. También es una banda australiana que bueno, pues también hacen funk y soul, y bueno, pues es un grupo al que he llegado pues a través de otro programa de Radio Libre, porque un colega aquí de Valladolid, Peter a los aparatos, tenía un programa que se llamaba Return to the Classics, un programa de música negra, sobre todo rap, soul y eso, y con él aprendí muchísimo de funk y de soul. Ahora también lo dejó en su momento, pero yo creo que va a retomar, y en un programa en el que eso, se reivindica muchísimo el vinilo, la música negra y desempolvar eso, el equipo de tus padres que se está muriendo de asco en su casa, pues llévatelo a la tuya y dale uso. Eso. O sea que vamos a bailar ahora, ¿no? A ver si os gusta. A mí me parece muy animosa y bueno, me parece otra música muy interesante pues para que descubran así los jóvenes de las familias. Dojo Cats, Uptight. Soda, only shaking on my bed, but I've got my choice. Estaban Dojo Cats, como le decía Bea. Y como le decía Bea, que se me ha olvidado otra vez dar la entrada, por cierto, me suenan a un grupo que va a tocar aquí en Toledo, en El Pícaro, este viernes, creo que a partir de las 9:30 o así. Tampoco estoy muy seguro. Y cuesta 8 euritos anticipada, de Sweet Vandals. Si vais, pues saludadme. Bueno, esto se va acabando. Espero que te lo estés pasando bien. Wow, ya te digo, se me ha hecho cortísimo. La verdad es que sí. Ha estado guay. Teníamos ganas de sí, este programa. Pues ahora entiendo a estos de Barrio Canino que hacen programas de 4 horas. No me jodas, normal. Más a gusto que al gusto. Pero hay que ser... ¿Pero cuándo? ¿Lo hacen semanalmente? Sí, bueno, normalmente hacen... O sea, siempre son los viernes y suele durar 2 horas. Tienen algo de margen. Me invitaron un día y estuvimos 2 horas y media... Pero vamos, uh-huh. Que cuando se les va la pinza están tan a gusto, no sé, es tu momento de ocio, ¿no? Entonces yo qué sé, pues tiras para adelante si tienes cosas que decir y las tenían, ¿eh? Ya te digo, 4 horas de montajes policiales en España. Oye, hombre, a ver los hilos, ¿eh? Y dan para otras. Ya te digo. Bueno, vamos a poner ahora un CD, vamos a utilizar aquí todo el aparataje, hemos utilizado MP3, hemos utilizado vinilo y ahora vamos a por un CD. Vamos a escuchar a un grupo que me recuerda a Valladolid, cuando yo vivía allí. Lo he cogido prácticamente a posta para eso, para acordarme del tío Molonio, de un local de allí, que no sé si seguirá haciendo conciertos. Uf, pues ya sabes que aquí, bueno, no sé si lo sabes, pero... Ahora se ha abierto un poco la veda, ¿no? Sí, la cosa es que eso, que había una ley regional que impedía así conciertos, así por resumir mucho, ¿eh? Impedir conciertos en bares, sitios pequeños. Es una ley que estaba pensada pues para grandes conciertos, grandes auditorios, y entonces el resultado es que en los últimos 3 años se ha aplicado de una manera muy estricta y no se podía hacer concierto, vamos, ni cantar en la ducha casi. Y ahora en enero pues parece que ahora ya sí que se pueden hacer conciertos, pero igualmente restringido, no puede haber por decibelios, cualquier uh-huh. instrumento de viento o de percusión los supera, y además no puedes cobrar entrada, ¿no? Entonces bueno, pues al final un lavado de cara, precisamente de cara a las municipales, ¿no? Las elecciones y bueno, ahí seguimos en la lucha porque esto no se puede quedar así. Pues no. Pues se trata de un grupo británico que se llama The Embrooks, Freak Beat sesentero del bueno. Vamos a poner su cuarto disco del 2004. lo pongo aquí porque a la batería está Lois Tozer, una batería efectiva, sencilla. En la estela podríamos decir de Muetal, que es el estilo básico pero eficaz. Y nada, mejor me callo y le damos un orejazo. Vamos con Den Brooks. Estaban Den Brooks con Lois Tozer, a la batería, eficiencia y simplicidad pura y dura. Bueno, esto se nos va de las manos ya. Porque se escapa el tiempo. No es que se nos haya ido de las manos en otro sentido. ¿Qué quieres poner así para el último? Pues nada, en esta línea vintage está que de los Den Brooks, pues quería poner una canción de Shannon and the Clamps, que es un grupo que descubrí a través de una de las redactoras de un blog que se llama, o un webcine más bien, si digo, vamos, me van a matar por decir blog, pero bueno, diré que fue la cerveza. Este webcine se llama Todo lo Contrario, y ahora mismo, bueno, pues escriben chicos y chicas, sobre todo chicas, sobre cultura y contracultura, ¿no? Hablan de arte, de fanzines, de series, de pelis, de cosas que les interesa, que les apetece compartir, y siempre también desde una visión así underground y eso, como lo-fi, cutre no, lo-fi nada más. Os recomiendo pasaros por todo lo contrario.es, creo que es, y por su música, sus artículos y porque son mis amigas y son muy majas. Pues queda dicho. Y yo después voy a poner un tema de Os Mutantes, de su segundo disco, 2001, que supongo yo no entiendo muy bien el portugués, son brasileños ellos, y no entiendo muy bien el portugués, pero supongo yo que hablará del futuro. Este tema es del año 69 y ahí está una de sus componentes, es Rita Lee, voz, percusión, flauta, teremín, varios instrumentos rarunos y eso. Esperemos que disfrutes de estas dos últimas canciones. Bea, muchas gracias, tía. Nada, gracias a ti. Ojalá hubiera podido hacerlo eso en persona, pero bueno, a veces ya llegará la distancia, pero ahora ya tengo más ganas que nunca, vamos, creo que me voy a presentar de sorpresa. Los invito a repiten. Espero. Eso espero. Es habitual. Te esperamos por aquí y que traigas tú la cerveza, por supuesto. Eso sí, llevaré algo de la tierra. Ah, bueno, hostia, vino bueno. Hostia, sí, sí, sí, ya me invitaron los de Barrio Canino, les debe ahí un vino dulce, pues para ti vino bueno. Clarete, sí, pues es. Vale, venga, tomo nota. Bueno, Bea, muchas gracias, A ti. A ver, espérate, que voy a, antes de que nos despidamos, voy a localizar la canción porque estoy un poquito despistado. A ver, ¿dónde está? Aquí estás. Bueno, lo dicho. Muchas gracias, Bea. Y al resto de la audiencia, hasta la semana que viene. Ahí os quedáis con Shannon and the Clamps y con Os Mutantes. Chao. Libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer Correndo, não tenho mágoa. Meu peito é de sangue